sangre, salsa tropical. Un factor indispensable para nuestra música poder interpretar en esta tierra de palmas, caña y ron. El que no tenga ingrediente al natural, una sabrosa guaracha no podrá condimentar. Ajo, cebolla y tomate para poder guarachar debe tener. Sabroso, ay, pero que lo que debe tener.